Usted es la seguridad de la patria. A ver, hombre, hombre, anda, a ver. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mis voces se ahogan para que formen la cola del seguro por venir. Yo te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron la tortura del soldado represor. Quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos, hoy esperan de vos seguridad sin temor. No te devore el mundo, no, poniéndote la antifaz, buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Con el enfermante histeria que hay a su alrededor, que tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. ¡Ay! En su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error y de irse por ella. Limpia el cuerpo, estás, si buscas libertad, ya no andes por fuera, no, hombre de mil nombres, la silla. Nace ya, ahora ve. Muchas gracias.